desde diciembre y se ubica en el 77%, según una encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística. El estudio señala que ni Lula da Silva ni su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, lograron la aprobación de casi 8 de cada 10 brasileños después de su primer año de mandato. El sondeo muestra además que el índice de rechazo al desempeño de la presidenta brasileña bajó del 21 al 19%. Servicio Telam para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Este tren ya se larga, se pone en movimiento, así que te invitamos a que te suba una noticia que está circulando fuertemente, sobre todo en los ámbitos periodísticos, políticos en general, que tiene que ver con el involucramiento del vicepresidente Amado Boudou. Ustedes saben que hay un juez que se llama Daniel Rafecas, que está investigando una causa que tiene que ver con la imprenta Chicone, que allanaron la casa del una casa en Puerto Madero, donde Daniel Rafecas, que es el juez, como te digo, que investiga este tema, dijo hace pocos días que no existe, dispuso un allanamiento. Los fiscales, los que tienen que investigar, más bien de derecha,